eres tú mi ayudador a cada paso de mi vida. Tu presencia siento yo al transitar. Eres tú mi guardador en cada etapa de mi vida. No puedo vivir sin ti, no puedo vivir sin ti. Necesito tu aliento de vida para seguir. No puedo vivir sin ti, no puedo vivir sin ti. Necesito tu aliento. Siento yo al transitar. Eres tú mi guardia.